Estimadas, estimados amigas y amigos, radio escucha de Radio Espacios FM 107.3. Como todos los viernes, es normal, a las 17 horas estamos con el programa o su programa Directo al Grano. Un programa que es informativo, de comentarios, de entrevistas. Me acompaña, como siempre, acá nuevamente nuestro panelista joven, don Rodrigo Flores, quien les va a dar su correspondiente saludo. Muy buenas tardes a todos y a todas, nuestro Radio Escucha. Un gusto de estar aquí nuevamente, sintonizándonos en Radio Espacio FM, en el programa Directo al Grano, porque es súper importante darle fuerza a estas iniciativas que están hechas por y para la comunidad, y comentarles también que tenemos hartos temas que tocar el día de hoy. Está el tema de la organización vecinal, de los derechos humanos, de las actuales iniciativas que ha estado llevando adelante el gobierno, y espero sea una muy buena jornada nuevamente aquí en el programa Directo al Grano. Han sido los saludos, y ahora pasamos, como es normal, a saludar a los que tienen su onomástico hoy día. Saludamos a los Ramón, a todos nuestros amigos y a nuestras amigas Ramona, porque también hay una canción antigua, muy hermosa, Ramona. Pero bueno, no vamos a tocarla porque es antigua, algún día se la tocaremos. Y vamos a tocar temas acá también, como decía nuestro amigo Rodrigo, importantes para la comunidad. Entonces saludamos a todas y a todos nuestros amigos, las organizaciones de la comuna, de Pedro del Río, Sañartu, de la región y, por qué no decirlo, del país también. Don Rodrigo, ¿qué le parece este siguiente comentario que nos llega del diario El Sur? A ver. Caramba, ¿qué pasó aquí? Ahí. ¡Oh! Hay un problema. Vamos a ver. Se refiere al salario mínimo. El siguiente comentario. La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, está indignada con el gobierno por seguir manteniendo el sueldo mínimo de 276 mil pesos mensuales. Dice que es un sueldo de pobreza. Si bien es cierto, es un sueldo bajo. No dice que muchos de estos trabajadores reciben asignación familiar, horas extra, aguinaldos de fiestas patrias y Navidad, y que no dejan de ser una ayuda. Si de pobreza habla, debería referirse a los pensionados de AFP, porque algunos no superan los 130 mil pesos y están en abandono de todos los gobiernos y parlamentarios. La CUT olvida que miles de pensionados fueron parte de ellos, que en actividad laboral fueron socios y pagaban sus cuotas al sindicato al que pertenecían. Brevemente, don Rodrigo, ¿qué opina de esta opinión que la hace el lector don Nelson Neira Rifo? Bueno, yo creo que ese doctor está enfocando mal sus dardos, y que claramente el lector está enfocando mal sus dardos, y lo que está tratando de hacer es atacar a lo que es la CUT y su lucha constante por la dignidad de los trabajadores, metiendo un tema que tampoco es ajeno a la CUT. Habla de en el fondo de que ¿por qué no nos hacemos cargo de la AFP? Y déjame comentarlo, que parece que don Néstor desconoce el rol que ha jugado la CUT en plantear y problematizar el tema de la AFP. Plantear a AFP como uno de los problemas, uno de los sistemas que hoy día tienen efectivamente la pobreza a nuestros adultos mayores. Y busca desviar el debate. Yo creo que aquí hay que centrarnos. Aquí hay un tema que es contingente y que tiene que ver con la iniciativa del gobierno de Sebastián Piñera de aumentar un sueldo mínimo con las restricciones para que no pueda ser modificado de aquí al 2022. subiendo a 300.000 pesos mensuales como un sueldo mínimo, y que hoy día se está haciendo a espaldas de los trabajadores. Y eso es lo que hoy día sale a denunciar Bárbara Figueroa, que por un lado se esté planteando esta iniciativa a espaldas de los trabajadores, y que hoy día hace un llamado también al movimiento sindical, al movimiento social, a movilizarse. Yo creo que por ahí va el tema de discusión, y que en el fondo lo que está tratando de hacer esta opinión es desviar el foco del debate. O sea que el gobierno, según usted, estaría tratando de postergar un aumento más, apreciable, pero hasta el año 2022. Sí, el gobierno ingresó una propuesta para aumentarlo el sueldo mínimo a 300.000 pesos desde marzo del 2019, con un concepto que se llama plurianualidad. Es decir, que el salario mínimo no podría volver a negociarse ni a discutirse hasta el 2022. Y hoy día, senadores y diputados solo pueden aprobar o rechazar el monto, pero no cambiarlo. En ese sentido, el Congreso aprobó el reajuste, pero eliminó la plurianualidad. Eso significa que se podría volver a reajustar año a año. Sí. Vamos a un segundo comentario. Salario mínimo. Salario mínimo 2. También en el diario El Sur. Qué bien, con los 10.000 pesos que me van a aumentar el sueldo los políticos, por fin le puedo pagar la universidad a mis hijos. ¿Quién dijo que no había igualdad en mi país? ¿Qué opina de esto? ¿Es una ironía, un sarcasmo, algo así, verdad? Sí. ¿Qué opina? ¿Pero hay alguna razón en esto? Claro, lo que yo creo que busca transmitir quien escribió esto es dar cuenta de lo precario que es este aumento salarial, que hoy día no viene a cambiar en mayor medida la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Y también hace ironía con el problema de la educación, que hoy día no está asegurado el acceso efectivo universal a la educación, lo que empuja a las familias a tener que costearla como un bien de consumo más, como ha planteado el actual presidente. Bueno, este comentario, salario mínimo 2 de los 10.000 pesos de aumento, lo hace el lector, señor Marcelo Meneses Polanco. Bueno, apreciable de todas maneras su comentario. Vamos a ver qué podemos encontrar para informarle a nuestro radio escucha. Aquí tenemos uno más, un poquito más extenso. Dice: parlamentarios, el dirigente del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán, ha pedido al gobierno que le sean asignados 12 escaños en el Congreso, entre paréntesis, 10 diputados y 2 senadores, cierra paréntesis, a los pueblos originarios y mapuche, para que defiendan sus derechos, porque los mapuche son más de 1.000.000 de personas. Entonces, los pensionados que reciben paupérrimas pensiones, los profesores que siguen esperando que les paguen su eterna deuda, los enfermos que esperan en eternas filas para ser atendidos en centros de salud, los alumnos que no han visto satisfechas sus demandas, los chilenos que viven hacinados en campamentos, los integrantes de la tercera edad, niños y jóvenes vulnerables que se sienten abandonados por la sociedad. Dice aquí el señor que comenta después, que comenta este tema: las minorías sexuales, los afectados por contaminación de metales pesados y basurales, por nombrar solo algunos grupos, también tendrían todo el derecho de solicitar al gobierno tener sus propios representantes en el Congreso, tanto como diputados y senadores designados, para que defiendan sus derechos personas que tengan sus mismos problemas. En el pedir no hay engaño, pero lo más indicado es que las personas que lleguen al Congreso cumplan un estricto proceso de selección en diversas materias personales, profesionales y laborales, y no como hoy que solo basta la licencia secundaria y respirar, lo que a su vez hace crecer exponencialmente la presencia de asesores para apuntalarlos en sus labores legislativas. Más que cantidad, Chile necesita calidad. Este comentario lo hace don Luis Enrique Soler Milla, haciéndole una respuesta al señor Aucán Wilcamán, que en mapuche significa cóndor en guerra o cóndor guerrero. Pero yo voy a hacer un comentario primero. El señor Aucán Wilcamán sí es un mapuche de la novena región, Temuco, que pasa la mitad del año en Europa y la otra mitad aquí en Chile, porque parece que ignora que por ley se eliminó los senadores designados. Ya no hay senadores designados, menos diputados que nunca lo fueron. Entonces el señor Aucán Wilcamán hace un pedido que está fuera de toda lógica y de todo lugar. ¿Qué opina nuestro amigo don Rodrigo? Yo creo que el escritor ahí está mezclando peras con manzanas, porque el tema de la representación parlamentaria para los pueblos originarios se ha planteado como una vía legítima para poder incorporar la visión de los pueblos originarios dentro del sistema político actual, que es un sistema político que hay que mencionar que es muy elitizado, y la visión que está transmitiendo aquí este sujeto, que según él habla de calidad y que está apostando a hacer procesos rigurosos de selección, no está sino solo haciendo una serie de barreras que hoy día apuntarían a elitizar aún más y a generar una tecnocracia, un gobierno de los técnicos, de los que tienen más calidades en el fondo que puedan ser cuantificables. Y yo creo que no va por ese lado, porque si nos ponemos en esos términos, un obrero, por ejemplo, que tiene quizás capacidad política de liderazgo para poder trabajar en el Parlamento y representar a los chilenos y chilenas, no pueda llegar bajo esa misma lógica. Y en ese sentido, ¿por qué creo que es legítima la incorporación de manera de asegurar escaños de representación al pueblo mapuche? Porque hoy día no lo tienen. Hoy día recién tenemos a la primera diputada mapuche, porque las condiciones estructurales del sistema han oprimido de tal manera a nuestros pueblos originarios que los han alejado de cualquier posibilidad de poder ser parte del sistema político. Un sistema político que, aliado con el capital transnacional, se ha encargado de despojar sistemáticamente de los territorios a nuestros pueblos originarios, de someterlos a la obligación de emigrar del campo a la ciudad, por ejemplo, o a la contaminación de sus tierras, y inventando metodologías de participación como, por ejemplo, las famosas consultas indígenas, que hoy día son un instrumento que sirve para las empresas para validar sus proyectos. Entonces, hoy día creo que hay una relación desigual, tan desigual en términos de quién tiene el poder político, que un paso mínimo podría ser el asegurarles escaños en el Parlamento. Como a su vez también, como hemos planteado nosotros como partido, no solo asegurarles la representación parlamentaria, sino que declararnos como un Estado plurinacional. Pero, mi amigo Rodrigo, yo creo estar de acuerdo, fíjese, en bastante con don Luis Enrique Soler Milla. Porque resulta que el señor Wilcamán, Aucán Wilcamán, en estas últimas elecciones se presentó como candidato. Él se presentó como candidato a senador por la novena región. Y sus propios congéneres no lo eligieron. Él no fue elegido. Entonces, eso de que reclame que le den cargos designados, yo creo que está fuera de lógica, fuera de lugar, porque él fue candidato y no fue elegido. Lo otro, cuando reclaman ellos derecho de las tierras, aclaremos que la tierra siempre fue comunitaria. La tierra nunca fue de unos pocos. La tierra nunca estuvo designada para algunos. Por lo tanto, yo no puedo participar de esa idea, don Rodrigo, de los pueblos originarios que son los que tienen derecho a tierra. Y el resto de seres humanos, seres vivos que nacen en este planeta, ¿dónde tendrían que vivir? ¿Tendrían que ser arrendatarios de los señores mapuche? Yo creo que aquí, bueno, de nuevo estamos mezclando dos temas que no tienen que ver. Uno es, el primer punto, que es que estamos hablando de una propuesta, de una idea, no de la calidad de persona que es Aucán Huilcamán. Estábamos discutiendo sobre la propuesta que tiene esta persona sobre el asegurarle escaños en el Parlamento a los pueblos originarios. Ahora, yo creo que eso es legítimo y que, por ejemplo, también si es que se asegurara estos escaños, nada aseguraría que Aucán Huilcamán fuese electo, como no salió ahora, quizás tampoco volviese a salir. Yo creo que ese no es el punto. El punto tiene que ver con cómo abrimos los espacios de la política para nuestros pueblos originarios. Y en el sentido de la tierra, yo creo que hay que salirse un poco. Esto cuesta a veces, porque nosotros somos criados en una cultura que es la cultura occidental, que tiene una forma de entender la realidad de una manera particular y que se distancia de mucho de la cosmovisión mapuche, que está muy ligada a la tierra. Entonces, cuando uno les quita el derecho a vivir libremente en un pedazo de tierra que tampoco es una tremenda extensión, o sea, y que el problema no es con la gente misma, el problema es con la gran empresa forestal. Si ahí está el problema, si no estamos diciendo que, oye, le vamos a cerrar las puertas a la gente para que construya sus casas. No, lo que nosotros estamos planteando es cerrarle las puertas y abrirle puertas y quitarle terreno a las grandes forestales y a las celulosas. Porque la cosmovisión del mapuche está intrincada en su sentido de vida, en su sentido de identidad, de espiritualidad, con la relación con la tierra. Entonces, yo creo que justo es meritorio, por ejemplo, darle un espacio para vivir de manera autónoma. Pero, don Rodrigo, yo voy a insistir, es que no estoy muy de acuerdo con esa posición. Está bien, esa es la gracia del debate. Porque don Aucán Huilcamán olvida que Temuco tuvo un diputado hace unos años atrás. Y cuando fue a reelección, nadie lo reeligió. Nadie votó por él porque nada hizo, como dicen ellos, por su pueblo. Entonces no digan que no han tenido nunca la posibilidad de tener representantes. Ahora insisto, la tierra es comunitaria. Yo también tengo derecho a que me den un pedazo de tierra. Media hectárea, un cuarto de hectárea, donde yo después de haber sido pensionado, pudiera haberme ido a vivir al campo, haber hecho una huerta casera, un gallinero casero o algo así. ¿Por qué no puedo tener derecho yo también a la tierra? Y cuando digo yo, no es por mí, sino que por todos los que nos gustaría vivir en lo que es la zona agraria. Sí, pero yo creo que ahí estamos confundiendo cosas, porque cuando yo estoy planteando que los mapuches tienen derecho a sus propias tierras originales, no estoy negando la lucha por el derecho de la tierra de todo el pueblo chileno. O sea, ese es otro tema que también tenemos que abordar. O sea, si nosotros lo planteamos como una sola clase, lo cual no existe en este momento, claro, no está asegurado ni para los mapuches ni para el chileno promedio el derecho a la vivienda, porque tampoco en la constitución está, ni el sistema está pensado para eso. Claramente es una lucha que hay que dar, pero ese es otro punto. Yo creo que aquí, en el punto que, y voy a seguir reafirmando mi posición, que es que como pueblo, como comunidad, para asegurar su subsistencia cultural, necesitan tener ese espacio de vinculación con la tierra. Por ejemplo, en la unión del pueblo donde yo vengo, existe una comunidad huilliche, en la cual la hidroeléctrica le ha ido expropiando, le ha ido quitando los terrenos, amenazando su sentido de supervivencia, ya que su vínculo espiritual está con el río. Entonces, intervenir de esa manera el ecosistema significa aniquilar a las comunidades. Y eso está protegido incluso desde tratados internacionales desde Chile. Ahora que los cumple claramente, está lejos de ser así. Pero ahí está otro problema, don Rodrigo. Ellos están contra. Ya, yo no voy a defender las termoeléctricas. Pero ellos aprovechan la luz de las termoeléctricas. Ellos tienen tierras, crían ovejas, crían chivos, crían vacunos, caballos, tienen de todo. ¿Qué más quieren? ¿Ser latifundistas también? A eso voy yo. No, en circunstancia no, que no, todos tendríamos el mismo derecho. Yo pido un pedazo de tierra que me den a mí, en un lugar donde yo pueda instalarme. Ellos además, los pueblos originarios, tienen la facilidad de estudiar. Escuela básica, escuela secundaria, universidades, escuelas técnicas. Incluso tienen la facilidad de que el costo de su educación es más barato que el del Winca, que llaman ellos a los blancos. No digan que no tienen facilidades. Hay médicos mapuche, hay abogados mapuche, hay ingenieros mapuche, profesores mapuche, de todo tipo de especialidades existen, hombres y mujeres. No se diga que no se le han dado posibilidades. Es que esas posibilidades son posibilidades asignadas desde la visión del que está oprimiendo, no del pueblo mapuche, porque esas posibilidades están en términos de ellos mismos, de quienes hoy día hacen las políticas y no del pueblo mapuche. ¿De qué nos sirve tener un hospital, dos hospitales, tres hospitales que tengan interculturalidad si todo el resto no tiene? Y, o sea, podemos hablar de que existe un hospital, de que tenemos un par de ingenieros, pero no es la mayoría de la población. Entonces, yo creo que ese, claro, se le han hecho posibilidades, pero posibilidades en la medida de que, no necesariamente en la medida que es la que necesitan el pueblo mapuche. Ahora, quiero hacer una aclaración porque tampoco se puede generalizar cuando uno habla de pueblo mapuche, porque el contacto con la sociedad occidental, con la colonización, transformó la misma sociedad mapuche y está dividida. Por eso, hoy día, hay mapuches que no se reconocen como tales, que se asumen como chilenos, por ejemplo, y que buscan una vida como la entendemos los chilenos, que queremos vivir tranquilamente, estudiar, tener una casa, un trabajo. Hay otros mapuches que, si bien no reniegan su identidad como mapuches, la combinan con la chilena y buscan este equilibrio entre ocupar las tecnologías actuales, los beneficios, el sistema de educación. Y tenemos un último sector que no está de acuerdo con la incorporación al sistema actual y que, por ejemplo, hoy día plantea la autodeterminación y la acción directa para conseguir su soberanía ante una amenaza inminente del capital. Y eso explica por qué hoy día tenemos grupos de comuneros mapuches que se expresan de una manera mucho más violenta y otros, por ejemplo, que salen con piñera abrazados. Así está la diversidad. Entonces, no se puede generalizar, ¿ya? Hay que tener ojo porque es un tema bastante complicado. Hay gente también que quizás es de tez blanca y se siente mapuche. Entonces, yo igual le he dado un par de vueltas al asunto y es Pero bastante... yo le voy a insistir en otro aspecto. Hoy día el 90% del que se dice mapuche no es mapuche 100%. No va más allá de un 10% de verdaderos de mapuches que son apellido materno y paterno. Mapuche. El resto son todos mestizos. Le sacan provecho al blanco, al huinca, porque estudian, trabajan y viven. Y le sacan provecho al mapuche reclamando tierras como pueblos originarios. ¿Me equivoco? Y otra cosa más. Insisto, a lo que le dan tierra, después no solo quieren tierra, quieren semilla, quieren abono, quieren implementos para trabajar, o sea, que el blanco tiene que darle de todo. Yo creo que los reclamos que hacen están muy por fuera de lugar. ¿Y quién le quitó todo primero? Nadie. porque ellos de dónde llegaron, están seguros que como digamos como una célula unicelular, como diríamos un organismo unicelular salieron aquí. Hay estudios que dicen que ellos vinieron de Oriente. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué reclaman tanto acá si vinieron de fuera sus antepasados? Claro, ellos vinieron de afuera y se instalaron. El tema está en cómo ellos fueron despojados y aniquilados sistemáticamente hasta el punto de reducir su población a un número que no es ni comparable con el del día de hoy. Y bueno, insisto en que no se puede generalizar en este tema. Me gustaría hoy día, bueno, comentarle, hacer un pequeño paréntesis, en realidad, que tenemos hoy día una invitada que está pronto a acercarse con nosotros. Sí, está bien. Bueno, llegando nuestra invitada, le daríamos paso a otro tema, pero va a quedar pendiente siempre esta discusión para más adelante porque es algo que está muy vigente. Sí, muy vigente. Está muy Así vigente. Que vamos ahora a una cortina musical. Duerme, duerme. Estamos nuevamente de regreso aquí en el programa Directo al Grano de Radio Espacios FM. Y tenemos con nosotros en esta tarde a dos compañeras, ya a una panelista que viene harto tiempo atrás acompañándonos, Elena Morales, que hoy día también ha venido acompañada de una persona también bastante reconocida dentro de la política de Concepción, la compañera Esther Araneda, integrante de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y desaparecidas. Un gusto tenerlas aquí, saludarlas y, bueno, darles un espacio para que puedan saludar a nuestro Radio Escucha. Yo quiero saludar a primera vez que vengo a la radio, así que me siento contenta de estar con ustedes. Yo creo que las radios comunitarias son súper importantes en esta altura porque dan espacio y que otras radios no lo dan, el hecho de conversar con los pobladores, de darles a conocer lo que uno hace, lo que uno ha sido. Y eso para mí es súper importante. Así que buenas tardes a todos los que escuchan esta radio comunitaria. Yo, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Muy contenta de estar de nuevo en la radio, compartiendo con grandes compañeros, con Ricardo y con Rodrigo, pero también muy orgullosa de quien me acompaña hoy día, una gran mujer que, como bien tú decías, Rodrigo, ha sido una persona, un pilar fundamental en la búsqueda, cierto, de respuestas y también de una lucha constante por la dignidad y la justicia y la memoria de aquellos compañeros y compañeras que dieron su vida por nuestra patria y por que hoy día, cierto, también son reconocidos por primera vez en la historia de nuestro país como héroes y heroínas. Así que bienvenida. Esperamos Gracias. Que podamos tenerla muchas más veces. Y también viene con una misión, ¿cierto? Porque nos va a contar cómo es el calendario, lo que tenemos, ¿cierto? Programado. Así sí. Que hay hartas cosas, hay que invitar a toda la comunidad penquista. Bueno, tiene el micrófono. Bueno, a su disposición. Yo... ¿Qué otro apellido tiene ella? Araneda Gallardo. Ya, tiene el micrófono. Mi nombre es Esther Araneda Gallardo. Yo soy integrante de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Tengo a mi esposo desaparecido el 9 de septiembre de 1976, así que pronto se cumplirá un año más del desaparecimiento de mi esposo. Yo quiero contarle a ustedes un poco cómo fue que llegué a esta agrupación que nadie quiere llegar, porque tener un familiar desaparecido es una cuestión tremenda, es no saber dónde estar, qué pasó con él. Entonces yo creo de que a mí me gusta mucho contar la historia porque especialmente a los jóvenes, a dos jóvenes que están aquí, nosotros somos ya un poquito mayores, conocemos un poco más lo que pasó. Y siempre digo yo de que qué bueno que no pasaron ustedes lo que nosotros pasamos. Porque los jóvenes que vivimos en esa época, hace 45 años atrás, fue una situación muy complicada. Yo toda mi vida he sido... Fui de las juventudes comunistas desde muy jovencita. Al 73 tenía a mi hermana detenida en la isla Quiriquina, tenía a mi hermano detenido también, todos comunistas, con el favor de mi Dios. Como decía la Violeta Parra. Tenía un hermano que trabajaba en la isla Mocha con su señora, eran profesores. También detenidos, los llevaron a Lebu. Entonces, fue una situación muy complicada la mía porque la mayoría de mi familia estaban detenidos. yo era una dirigente regional de la Juventud Comunista, entonces también estaba un poco complicada mi situación, pero uno tenía que pechugar a esa altura de la vida, sino que enfrentar la situación como era de complicada, como era de difícil. Y yo asumí tareas de partido y de juventud en esa época. Yo hay cosas que no puedo, que hice en la clandestinidad, que no las voy a contar, pero yo pienso que hay algunas cosas que sí se pueden contar. La primera declaración pública en la clandestinidad del partido, yo la fui a buscar donde el compañero Carlos Furloje, que vivía en Pedro de Valdivia. Esa declaración era a mano y tenía que llevarla para que la sacaran a mimeógrafo. En esa época teníamos mimeógrafos clandestinos, habían compañeras que se dedicaban al trabajo de sacar el mimeógrafo. Recuerdo que venía yo con la declaración en mi cartera y nos paran donde estaba la cárcel ahí en Chacabuco 70, no está lo que estaba ahora, claro. Ahí en Prat, nos paran el taxibús Pedro de Valdivia, que era en esa época, Pedro de Valdivia, que se iba por barro, parece. Y nos paran los militares. Yo no hallaba qué hacer con esa declaración porque, una, que no la podía sacar rápido de la cartera, tragármela, no podía. Claro. Sacarla de la cartera, se iba a notar como demasiado. Y había que apechugarme. Felizmente nunca había sido tan feliz de esa mujer. Porque los militares nos dijeron, los hombres abajo y que sigan las mujeres. Felizmente seguimos en el taxibús. Logré ir a dejar la declaración antes de ir a dejarla. Salió y la repartió. Pero eso le indica a usted también que había algunos militares que eran un poco conscientes de lo que estaban haciendo. No, sí, yo creo que sí. Yo creo que habían algunos que sí. Eso, lo que dice usted es bien cierto, porque en Arica había un militante de la juventud comunista, que no me acuerdo el nombre, de apellido Natch. Ya, sí. Michael Natch. Parece que es Michael Natch. Hace poco murió su mamá. Su mamá, sí. Él era conscripto en esa época y lo mandaron a matar compañeros, a que disparara, los matara. Y él se negó. Y le dijeron, entonces te matamos a ti. Mátenme a mí porque yo no quiero ser asesino. Lo mataron. 19 años. Otro compañero que también murió en esas condiciones, Carrasco Matus, que también es un detenido desaparecido, a él lo pillaron cuando, no recuerdo yo, si en Tejas Verde o en Dos Álamos. Él fue a dejarle un poco de agua a los compañeros que estaban detenidos y unos pedacitos de chocolate. Lo pillaron, que había hecho ese gesto, y lo mataron inmediatamente. Entonces lo que dice usted es verdad. Habían militares, había gente que tenía un poco de conciencia con lo, que estaba, con lo que estaba pasando. Bueno, pasó rápido el tiempo y yo en diciembre me tuve que salir de la zona porque antes de Navidad, me recuerdo, porque las condiciones para mí eran muy complicadas. Yo era una persona conocida ya en esa época, claro, como joven, como una muchacha comunista, felizmente. Y me fui a Santiago y en Santiago seguí viviendo en la clandestinidad. Recorrí no sé cuántas casas, me fui al regional Cordillera, después entré a trabajar a una comisión nacional de la Juventud Comunista y ocupé una responsabilidad que me tocaba atender los compañeros que venían de provincia, que venían de La Serena, de Valdivia, de Temuco, de todas partes, y de Santiago los mandábamos a provincia. Hacíamos ese trabajo. Y a mí me tocó atender a mi compañero que venía de La Serena, y de La Serena lo mandamos a Valdivia a reactivar la Jota. Y en Valdivia hubo un problema porque detuvieron a 14 compañeros así, pero de una rada, y él tuvo que salir inmediatamente. Se fue a Santiago y en la comisión que yo estaba me tocó atenderlo a él para recibirlo, que entregara su informe, qué sé yo, todo, y cómo ubicarlo en un regional en Santiago. Recuerdo que nos juntamos en Portugal con 10 de julio en Santiago, y yo no podía atenderlo esa vez porque yo tenía otra responsabilidad, así que le dije que en 2 días más lo iba a atender. Y se fue, mi compañero se fue y yo me fui a otra responsabilidad. Ustedes encontrarán que es algo como... Yo cuando cuento esto, yo me imagino en la cabecita de ustedes qué va pasando, pero era una situación tan complicada y tan difícil. Y que uno estuvo metido en esta clandestinidad tan terrible, tan... Y joven uno entregaba tanto a esto, y yo no me arrepiento para nada de haber hecho lo que hice. Bueno, después de 2 días atendí nuevamente a mi compañero, a Miguel, que fue mi esposo, con una responsabilidad que le dio el Comité Central. Y de ahí le dije dónde tenía que ir a trabajar, a qué regional. Y lo atendí después de 2-3 días más. Y resulta de que, bueno, seguí atendiéndolo yo a él. Yeah. Y pasó el tiempo y, bueno, nos seguimos viendo por la responsabilidad que tenía él y yo. Claro. Nos seguimos viendo. Y yo siempre digo, entre serio y broma, que yo lo atendí bien, tan bien, que nos enamoramos y nos casamos. Entonces fue complicado porque no podíamos pololear como pololean los jóvenes ahora, ¿no? Claro. Teníamos que pololear escondidos. Vivimos, los dos éramos funcionarios de la Jota, así que vivíamos todos los días esto de que nos pueden detener mañana, nos pueden detener pasado. Nos cambiábamos de casa a 2-3 de la mañana, podíamos vivir a otra parte. Y a él se le ocurrió que nos casáramos. Yo no quería casarme por el civil porque era complicado para mí y para él, porque nos podía detener. Yo tenía 28 años. Y él tenía 29, iba a cumplir 29. Entonces era complicado casarnos por la clandestinidad. Sí, porque nos podían ir a ubicar al registro civil, entonces era súper complicado. Entonces yo por esa situación yo no me quería casar. Pero él insistió mucho en que se quería casar y fue un día a pedir hora y nos casamos. Fue nosotros dos y los dos testigos. Después de la atención. Después de la gran atención que le hizo. Entonces, llegamos al registro civil, a la civil le llamó la atención que llegáramos 4 personas, los 2 testigos y nosotros 2. Claro. Entonces, no, es que no pudimos venir más, no podíamos explicarle mucho tampoco, así que nos casó y entra el fotógrafo a sacarnos fotos. Entonces nosotros dijimos, no, que no nos saque foto el fotógrafo. Y la civil dijo, pero ¿qué matrimonio son ustedes? Qué gente extraña es la que viene aquí a casarse. Primero, vienen 4 personas, no traen flores para la novia, no traen nada. Entonces era todo tan extraño porque nosotros no podíamos llegar con flores, andar fiesta o no, nada. Pues, claro. Entonces nosotros elegimos al fotógrafo que no nos saque foto. Y la Sibila dijo, aquí mando yo, así que sáquenle foto. Chuta. Así que el fotógrafo nos sacó fotos. Felizmente son las únicas fotos que tengo con mi compañero. Tengo más fotos. Así que las fuimos a buscar como al día. Antes era todo tan lento que tenía que sacar del rollo. Claro. La foto. Bueno, fuimos a la foto y el fotógrafo no nos quiso entregar los negativos. Los negativos. No. Es claro. No, dijo que no. Pero nos entregó la foto. Y le agradezco a la civil porque son las únicas fotos que tengo yo con mi compañero. Él desapareció un 9 de septiembre y yo tenía 7 meses de embarazo de mi hija. ¿Y usted qué edad tenía? 20... 28. 28. Por lo tanto, mi hija no conoció a su, no, a su papá. Sí. Pero ella ha logrado conocerlo con el correr del tiempo porque los compañeros de la Serena, de mi compañero, los compañeros de la Jota, tienen ellos un Amaranto 73. Hace poco hicieron un acto, ¿cierto? Sí. Sí. Y ellos todos los años se reencuentran para recordar a mi compañero. Sí, de hecho, un homenaje muy lindo le hicieron en La Serena. Sí. El año pasado fue. El año pasado fue. Sí. Entonces, bueno, es un poco, porque tengo 45 años de historia y tengo que contarla un poco. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna cosa que hacerme. Porque... Cuénteme, usted no fue detenida, no fue torturada. Sí. También. También fui detenida porque cuando desapareció mi compañero, el 76, yo estaba en varias huelgas de hambre. La primera huelga de hambre fue el año 78, parece que fue en enero o febrero, en la iglesia San Francisco en Santiago. Y después me vine acá a Concepción, por razones económicas, para estar cerca de mi familia. Y aquí... Cuando salíamos a la calle en tiempo de dictadura, fui detenida muchas veces. Muchas veces. No sé si 7, 8, de ahí ya no las conté más. Pero cada vez que salíamos a la calle, nos detenían. Pero fíjese que esto fue en parte alguno, lo que llamamos suerte en algunas personas, ¿cierto? Yo soy una sobreviviente. Porque hubo otros que no tuvieron la misma suerte. No. Aparte de ser torturados, fueron asesinados y desaparecidos. Así es. Algunos otros no los desaparecieron, pero fueron asesinados. Sí. Porque esos juicios que se hacían no eran juicios legales. No, para nada, no. Juicios sumarios con acusaciones donde el acusado no tenía ninguna defensa. No, nada, no, en ese tiempo. Retrocedamos en esa época donde... No habían leyes, se había cerrado la Cámara de Diputados, se había cerrado la Cámara, se borraron los registros electorales, no había nada. Aquí solamente había una dictadura, nos vestíamos oscuros, nos imponían cosas, para los jóvenes no había una discoteca, se cerró todo. O sea, uno realmente, yo por eso digo que estos jóvenes de ahora, qué felices son, porque... Ellos pueden hacer su vida, pueden pololear tranquilo, pueden ir a una fiesta, pueden ir a una disco. En esa época era tan complicado todo era complicado, porque no había ni Falabella, no había un Ripple, había pocas tiendas donde golpear al monito, donde esto. Entonces había una situación terrible, una situación para vivir muy difícil. Claro, y lo peor que los tribunales... No acogían recursos de amparo. No, para nada. No acogían recursos de protección. No, nada. Nada. Entonces el detenido... Todos lo rechazaban. Claro. Y otros detenidos ni siquiera... Nunca pasaron por tribunales. No, ninguno. No, no, no, ningún detenido desaparecido pasó por tribunales. Jamás. A ellos los tomaron, los hicieron desaparecer. Claro. Los tomaron presos. Los torturaron. Lo hicieron desaparecer. Lo que sé yo de mi compañero, que lo subieron a un helicóptero, lo tiraron al mar en San Antonio, eso es lo que yo sé. Pero todas las historias son iguales. O los mataron y están enterrados en el patio 29 en Santiago, o están en los ríos, los tiraron a los ríos, los quemaron. Claro. O sea, nunca hemos sabido nada de nuestros familiares, nunca. Mire, yo... Hacen 45 años que no sabemos de ellos. Yo tengo también en parte una historia Tejas Verdes, ¿cierto? También, Tejas Verdes queda en San Antonio. San Juan de Llolleo, en Llolleo. Sí, sí. Yo pasaba todos los días durante 2 meses por ahí, por Tejas Verdes. Sí, pa. Porque estuve haciendo un trabajo en comisión de servicio. Pero uno jamás se imagina lo que puede estar pasando dentro de un lugar. No. yo y un compañero de trabajo, porque éramos dos que hacíamos turno en una industria que era una filial de la industria donde trabajábamos acá, y todos los días en la tarde pasábamos por ahí, y en la mañana, al otro día a las 8 de la mañana, pasábamos también. Claro, pasábamos en bus. A veces nos íbamos a pie de vuelta en la mañana para ir con más sueño y dormir en el día y trabajar de noche, porque nuestros turnos eran de noche. Tejas Verdes, y ahí estaba el regimiento, pasábamos por las puertas del regimiento. Pero uno jamás se imagina lo que puede estar ocurriendo ahí, lo que podía estar ocurriendo. Claro, lo que dice usted es verdad. En Santiago, por ejemplo, dicen que mi compañero, bueno, se comprobó de que mi compañero estuvo en la calle 18, en el centro de tortura La Firma. Y la gente dice que ellos jamás imaginaron de que ahí había un centro de tortura. Claro. En la calle Macul, en Santiago, frente a la municipalidad, otro centro de tortura, la Sexy, es la... La Venda Sexy. Nadie sabía que ahí había un centro de tortura. Bueno, y el subterráneo de La Moneda también. Entonces, hay todos los centros, o sea, esto fue planificado de tal manera de que nosotros no seamos capaces de saber de nuestro familiar. Claro. Nunca más. Hacen 45 años que ellos están desaparecidos y nunca más hemos sabido de ellos. ¿Qué pasó de ellos? ¿Qué fueron sus vidas? ¿Dónde están? Nada, absolutamente nada de ellos. Bueno, pero como usted dice, lanzaban al mar, de ahí ya nunca más, jamás van a volver, nunca. No, el problema es que sí, nosotros debiéramos de saber porque nos dicen que los tiraron al mar. ¿Qué se hizo con ellos? Pero ¿qué pasa? ¿Yo les puedo creer a ellos? Claro, después de... No les puedo creer que eso me, que me digan, porque es bien fácil, yo mato y voy a decir los tiré al mar. Y quédense tranquila. Yo no me puedo quedar tranquila con esa información. Porque yo no sé si los tiraron al mar o no. Los enterraron. Los tiraron al río. Los quemaron. Se hicieron tanta barbaridad. Entonces yo no les puedo creer lo primero que me digan. No puedo creerles. Eso es cierto. Bueno, ¿y qué puede pensar usted ahora de los militares? ¿Eran gente equivocada? ¿O sabían lo que hacían? No, sabían lo que hacían. Lo que hicieron, sabían lo que hacían. Esto fue planificado, esto no fue al azar. No fue al azar que tomaron tantos compañeros presos. O sea, ellos sabían que estaban al servicio de un sistema. Exacto. Sí, esto no fue al azar. Claro. Esto fue planificado de tal forma, vamos a tomar ahí. Por eso llegaban a las casas a tomarlo, porque sabían dónde vivían. ¿Qué hacían? Bueno, por eso que tomaron a tantos compañeros recién desaparecidos. Pero si las rutas se las seguían, tenían claro cuáles eran los recorridos. Por eso también habían compañeros, ¿cierto? Y compañeras que tomaban los resguardos de nunca pasar por el mismo lugar y seguir el mismo camino, que eran las rutas hacia sus casas de resguardo o casas de seguridad, como les llamaban en ese tiempo. O llegar siempre a la misma hora, tampoco. Tampoco, no. Ahora, lo que comentaba el compañero era si sabían o no, o sea... Yo creo que no todos lo hicieron por la voluntad de querer hacerlo. Pasa que en una institución tan jerárquica como el regimiento, la obediencia a la autoridad se da como una dinámica. Y igual conozco relatos, por ejemplo, de familiares que fueron militares y se vieron obligados. Porque si no se... Como Michael Natch, que él fue consecuente y dio su vida por no matar a sus compañeros. Hubo gente que prefirió salvar su vida y traicionar sus principios. Así es. Y eso es triste. Y eso, bueno, igual genera un impacto para esas personas. También, bueno, aquí también claramente fue de manera planificada, de manera sistemática. De hecho, por eso el vuelo, la caravana de la muerte, o sea, se hicieron consejos de guerra donde de una manera administrativa se decidió matar a diestra y siniestra, a listas, se entregaban listas con los nombres de los compañeros a cuáles eliminar, tratando de hacerlo de una supuesta vía institucional, lo cual es una mentira. ¿Y bueno, los consejos de guerra? Sí, pues eso los consejos. Bueno, y también, ¿por qué pasa? También en un momento la dictadura, al ver la eventualidad de avanzar hacia la democracia, buscó borrar todos los registros, todos los rastros de las violaciones a los derechos humanos, y en las fosas donde habían enterrado los cadáveres de los compañeros y compañeras fueron removidas. Y esa información... Esa es la operación Televisores. La operación Televisores. Y esa información el ejército hasta el día de hoy la tiene... no la ha entregado. ¿Y por qué le llamaban operación Televisores? Ellos le pusieron. Porque hablan de mover los televisores, para hacer una analogía. En vez de decir muevan los cuerpos, saquen los cuerpos, saquen los televisores. Entonces, por eso les llaman la operación Televisores, porque cuando estaban enterrados los cuerpos en un lugar, de ahí los sacaron, los tiraron a los ríos, al mar, o los quemaban. Eso hacían ellos. Entonces, ellos tienen un pacto de silencio tan grande, pero tan grande, que no son capaces de hablar. Nosotros le hemos dicho de distintas formas, el que tenga una información de nuestros familiares, entregue la información. Pero de esos militares también muchos habrán muerto. Están en Punta Peuco. La gente dice son viejitos. Han pasado 45 años. Sí, pero eso... Esos viejitos no eran viejitos cuando hicieron lo que hicieron. Esos viejitos que están ahí son unos asesinos. Pero no fueron los únicos. No son los únicos, pero ellos son los responsables de mucha muerte y desaparecimiento de nuestros familiares. Pero dieron las órdenes, claro. Entonces, claro, ellos dieron las órdenes. Pero el pacto de silencio que hay es que ellos tienen el listado de nuestros familiares. Ellos saben dónde están. Ellos saben qué pasó con cada uno de nuestros familiares. Y nosotros toda la vida hemos andado pidiéndole la información. A esos viejitos que le dicen, pero hace 45 años atrás... No eran viejitos. Sí. Eran jóvenes conscientes de lo que ellos hacían. Entonces eso es porque la gente ahora dice son viejitos. Claro. Denle la oportunidad de morir tranquilo en sus casas. A nosotros no nos dieron siquiera la oportunidad... ni siquiera de sepultar a nuestros familiares. Así es. Y nosotros tenemos que darle la posibilidad a ellos, porque son viejitos, de que se vayan a las clínicas, vayan tranquilos en sus casas. ¿Y por qué no nos dan a nosotros la posibilidad? ¿Nosotros sabes qué le estamos pidiendo? Que nos digan qué pasó con cada uno de nuestros familiares. Bueno, cuénteme. Nada más. ¿Ellos ya están libres, los de Punta Peuco? No, hay una buena cantidad que están presos. Pero estos que fueron indultados, ¿ya quedaron en libertad o no todavía? No, todavía no. Porque hay un proceso que... Hay siete que están, claro. Que se está pidiendo que se anule. Son los más asesinos. Entonces están pidiendo que nosotros, los familiares de niños desaparecidos, somos malos porque no les damos la posibilidad a esos viejitos a morir tranquilos en sus casas. Y ellos fueron los asesinos que mataron, hicieron desaparecer a nuestros familiares. Y no estamos hablando de una persona a la que mataron, sino que primero dieron las órdenes. Son responsables. O sea, ¿qué persona hoy día puede decir y ser responsable de quitarle la vida al otro o a otra? ¿Por qué esas personas lo decidieron? Y además de eso, o sea, ni siquiera fueron una, dos, tres personas, son más de 50, más de 100, con los cuales ellos conscientemente tomaron esas decisiones. Porque... pudiera ser que tuvieran otras jefaturas jerárquicas, ¿cierto?, por sobre ellos. Pero así como Nach pudo decir, no, yo no me voy a matar a mis compañeros, ellos también pudieron hacer lo mismo. Y eso tiene relación con entender y valorar la vida y valorar la sociedad. O sea, ¿cuál era la conciencia que ellos tenían en ese minuto de la responsabilidad que estaban ejerciendo? Entonces, no se ha visto, por todos estos ejemplos, no se ha visto la posibilidad de, cambiar este estado, este hecho donde la jerarquía es la que se impone y hay órdenes que se dan, pero no debieran acatarse. Acá no se puede desacatar esas órdenes. En esos tiempos... Claro, ¿y ahora? ¿Y todavía? No, todavía. Claro. Pero si hasta... Tienen, es un orden jerárquico. Claro, exacto. Sí, pues así funciona la institución. Claro. La otra vez decía un abogado, decía, para que no hayan dictaduras en el mundo, no tienen que haber militares. En Puerto Rico decía, Puerto Rico, no recuerdo, sí, Puerto Rico. Decía, no hay militares, nunca había habido un golpe de Estado. Claro, porque son colonias de Estados Unidos. Son, claro. Claro. Entonces, es una por otra. Entonces, es el problema. Uno entiende que pasamos momentos difíciles, pero estos se ensañaron con nuestros familiares, se ensañaron con el pueblo, porque ellos tenían todo el poder, todo. Ellos tenían el poder de entrar a su casa, allanarla, matar, hacer pedazos los colchones, hacer pedazos las casas, los techos, los pisos, para buscar armas. Claro. Entonces ellos tenían todo el poder en sus manos. Entonces este pueblo estaba pero aterrorizado. Bueno, y de los civiles, que también fueron responsables de que esto ocurriera. ¿Nunca se ha pedido sanción para esos civiles? Bueno, hay algunos que sí, pero el problema es que la justicia en este país y con este gobierno ha sido peor la impunidad. Claro. Porque resulta que nosotros en todos los gobiernos hemos insistido en que la justicia tiene que estar de parte nuestra. Pero ningún gobierno de la Concertación ni de la nueva mayoría ha tenido la capacidad de decir nosotros vamos a ayudar a las agrupaciones, a los familiares. Nunca ocurrió eso. Nosotros con la Bachelet, los dos gobiernos, le hemos pedido conversar con ellos y nunca nos dieron la posibilidad de una respuesta para conversar y decirle a ella lo que nosotros estábamos pasando. Las compañeras en Santiago hoy día dieron la vuelta 100 en la moneda. Todos los gobiernos la han invisibilizado. La Bachelet sabía de que las compañeras daban vuelta ahí en la moneda, en la marcha, y nunca les dijo, compañeras, vengan a conversar conmigo. Entonces yo te digo, nosotros somos como huérfanas, o sea, a nosotros nadie nos escucha. Por eso yo les agradezco que nos escuchen ustedes. Porque realmente, si nosotros hubiéramos tenido más apoyo de este otro gobierno, porque todo en la medida de lo posible. Todo en la medida de lo posible, que hablen los militares. En la medida de lo posible, los familiares van a saber de sus familiares tenidos desaparecidos. En la manera de lo posible, vamos a reparar. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un pacto cuando asumió Elwi, hicieron un pacto con los militares. Sí, pues. Y este pacto de silencio lo hicieron ellos, entonces están todos involucrados. Así es. Ese es el problema. Pero usted puede volver en otra oportunidad acá a la radio. No tengo ningún problema. Bueno, yo quería habían dos ideas. Usted decía efectivamente que los gobiernos, ¿cierto?, de la Concertación ni con la presidenta Bachelet hubo más respuesta. ¿Usted cree que hoy día, que la presidenta Bachelet está asumiendo como comisionada de los derechos humanos, podríamos tener un escenario quizás distinto para...? No. ¿No? No. Eso es importante. No, porque... Ella, mira, imagínate, ella se va a ir a Ginebra a vivir. Se fue ya. Se fue ya a Ginebra. No hizo nada cuando las compañeras estaban a 100 metros de ella. A 100 metros estaban de ella, de la moneda. No hizo absolutamente nada. Imagínate en Ginebra ir a hacer algo. ¿Cuánto de lejos estamos allá? Ni se acordará de nosotros. Cuando ella asumió... Nosotros tuvimos una, cuando subió la primera vez, nosotros tuvimos una conversación con ella antes de un acto que tuvo en la plaza para que nos recibiera como agrupación de detenidos desaparecidos en la octava región. Nunca nos recibió, ni en el primero ni en el segundo gobierno. Nunca. Nosotros pensamos que ella nos iba a recibir por la situación del padre, que fue una situación complicada también para ella. Ella estuvo presa, estuvo su madre. Uno piensa de que uno puede tener más confianza, tú puedes tener más conciencia, pero nos vimos reflejados de que realmente aquí nadie nos quiere escuchar. Bueno, en este momento tenemos que hacer un espacio musical. Bueno, la verdad es... recogida y con la blusa escotada, con la falda recogida y con la blusa escotada, voy a ser la más bonita, me voy a ver como reina, que al verlas admirar me muero con esta negra, que al verme pasar dirán me muero por esta negra. Poner encajes en las mangas y en el ruedo, en las mangas y en el ruedo, con una suela cintura y una camelia en el pelo, con un lazo en la cintura y una camelia en el pelo, voy a ser la más bonita, me voy a ver como reina, que al verme pasar tirando muero por esta negra, y al verme pasar dirán me muero por esta negra. Cuando me vea mi negro se va a poner muy contento, se va a poner muy contento, y a lo mejor se decide y me pide casamiento, y a lo mejor se decide y me pide casamiento. Voy a ser la más bonita, me voy a ver como reina, y al verme pasar dirán me muero por esta negra, y al verme pasar dirán me muero por esta negra. Cosecha, mi abuela listó una olla para echar a cocer los choclos y preparar la masa mona. Come viejita, la pobrecita, come tan solo masa morrita. Masa morrín pa' mí, masa morrón pa' vos. Marchita, qué divertida mi abuelita doña Sara, cuando está tomando mate la lengua nunca le para. Como viejita la pobrecita come tan solo masa morrita. Masa morrín pa' mí, masa morrón pa' vos. Y para el tiempo del invierno es una pena doliente, no puede comer porotos porque le faltan los dientes. Como viejita la pobrecita come tan solo masa morrita. Masa morrín pa' mí, masa morrón pa' vos. ¡Uifa! Estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Hemos estado escuchando acá a nuestra amiga que vino acá, que ella es representante de la agrupación de detenidos desaparecidos, y como lo ha contado muy bien, su esposo es uno de los desaparecidos y ha venido a conversar con ustedes de forma breve. La dejamos invitada para otra oportunidad en el mismo programa, el mismo horario, para que pueda desahogarse siempre un poco más. Le damos Sí, yo quería comentar brevemente, darle las gracias a la compañera Esther por acompañarnos, por compartir con nosotros su relato, un relato potente, lleno de emoción. A mí de verdad que me toca en lo profundo del corazón cada una de sus palabras. Y no, bueno, también no quería despedirme de usted sin antes primero también comentar las actividades que tenemos para esta semana, en la cual también está convocando la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y agrupaciones de derechos humanos. Tenemos, bueno, este miércoles 5 de septiembre se celebrará el aniversario de las Juventudes Comunistas de Chile. Bueno, todavía no tenemos fecha, pero pueden buscar la información en Juventudes Comunistas de Chile Regional Bio Bio Costa. Para el domingo 9 de septiembre tenemos una actividad muy importante. Desde las 11:30 en Plaza España se está convocando para una marcha para terminar en una romería. Sí, a las 11:30 en Plaza España, para después dirigirnos al Cementerio General de Concepción, el cual queda en Avenida Costanera 2220. Por otro lado, el martes 11 de septiembre tenemos el izamiento de la bandera de la agrupación de detenidos desaparecidos a las 12 horas en la Municipalidad de Concepción, calle Bernardo Higgins, 525 Concepción. Siguiendo, tenemos este mismo día, martes 11 de septiembre del 2018, a las 13 horas en Plaza Bicentenario, una ceremonia en el Memorial por las Víctimas de la Dictadura Militar. Lugar, Plaza Bicentenario, Avenida Padre Hurtado, Concepción. Y finalmente tenemos el miércoles 12 de septiembre a las 15 horas el acto final por la Semana por la Memoria, con una feria y acto cultural en el Foro de la Universidad de Concepción. Con estas informaciones damos un espacio para despedir a la compañera Esther Aranea, que nos acompañó el día de hoy en el programa Directo al Grano. Yo quería despedirme sin antes hacer un homenaje a un compañero que está detenido, desaparecido, y que vivió aquí en esta población, José Vidal Ibáñez. Él es un detenido desaparecido que hasta la fecha no hemos sabido nada de él, y era un militante activo de las Juventudes Comunistas. Quiero agradecer a la radio, agradecerle a ustedes la paciencia de haberme escuchado, y mucha fuerza, que nos acompañe a nuestras actividades que tenemos el día 11 y 12 de septiembre. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, pues la radio y el espacio quedan abiertos para cuando usted guste venir y conversar con nuestras amigas y nuestros amigos Radio Escucha. Hagamos un breve espacio musical para cambiar de tema. Queriendo una mozole, pero ella no correspondiera. Estoy queriendo una mozole, pero ella no correspondiera. Mi amor, yo me estoy muriendo, este amor me va a matar. Mi amor, yo me estoy muriendo, este amor me va a matar. A la costa, costa lloré, la niña morena llora, nadie más que un solo me la perdonará. Yo le di para la chilena y la, ella sí sabe amar. Me muero por sus ojitos, yo le, su cuerpo me vuelve loco, yo la. Su cuerpo me vuelve loco, su boca como una granja, yo la tengo que besar. Su boca como una granja, yo la tengo que besar. A la costa, costa lloré, la niña morena llora, la niña más que un solo me da, llora. A la costa, costa lloré, viva la chilena. ellas sí saben amar. ¡Corre! Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Tenemos también acá invitado que por el asunto, problema de los tacos, de la movilización, se llegó un poquito atrasado. Tenemos a don, bueno, José Luis, pero él va a decir quién es. Acérquese al micrófono y vamos a conversar. Hola, un buenas tardes. José Luis Ortiz González por acá, de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, y también secretario de la Junta de Vecinos Libertador Bolívar, de la Vía Simón Bolívar de Barrio Norte. Ya. Bueno, gracias por la invitación. Disculpen la hora. Bueno, ¿qué vamos a hacer? El señor, el dios Cronos, vale decir tiempo, no disculpa, ¿verdad? No. Es el que nos gobierna, nos dice cuánto tenemos que apurarnos o no. Entonces, nos trae algún tema sobre las organizaciones, ¿verdad? Lo que es la organización, lo que son las juntas de vecinos, lo que fueron, cómo se formaron, cómo están actuando y cómo tienen proyecto de actuar en el futuro. Correcto. ¿Más o menos? Más o menos, sí. Tiene el micrófono. Bueno, primero que todo, saludar a todas las vecinas y vecinos del sector. Gracias a la Radio Espacio por el espacio, valga la redundancia. Y entrando en tierra derecha, como decimos, las organizaciones sociales son de vital importancia. Primero que todo porque tienen, a pesar que no son vinculantes, ¿cierto?, tienen una real importancia, lo dicho, dado la crisis de credibilidad política, dado la crisis institucional que se vive no solamente en Chile, que se vive en muchas regiones de Latinoamérica, que ya se ha conversado un montón de veces acá en el programa, por eso es de vital importancia. Ahora, con respecto a lo que se refiere las juntas de vecinos con respecto a la Unión Comunal, durante muchos años no se le ha tomado el peso o la importancia que esta organización debe tener. Pasamos por una etapa, con esto no quiero menoscabar a los dirigentes que anteriormente estuvieron en esta unión comunal, que fueron de transición, y por favor que se subraye eso de transición desde la mirada y de la perspectiva que no podían hacer más, producto que venían también de un tema de clientelismo, de muchas situaciones anómalas que pasaban en la Junta de Vecinos y que lamentablemente siguen ocurriendo. Entrar en detalle en eso creo que no es menester en este minuto. Lo que sí es importante que la Unión Comunal de Junta de Vecinos y las organizaciones sociales tienen que pasar a tomar una vereda de diálogo y de conversación y de sentarse a ver cuáles son las proyecciones que se dan para la Comuna de Concepción. O sea, tenemos un problema de seguridad, tenemos problemas medioambientales, tenemos problemas que de alguna manera se han ido subsanando. Sin embargo, sin la voz latente de los dirigentes y que estos dirigentes tengan la suficiente capacidad democrática, ¿cierto?, de aunar criterios y opiniones de sus vecinos. ¿Por qué lo digo esto? Porque dentro de nuestros sectores, de nuestros barrios, tenemos una gama y una diversidad tremenda y qué bueno que así sea. Por lo tanto, el deber organizacional, el deber de responsabilidad de los dirigentes es muy importante. ¿Por qué lo menciono? Porque si en algún minuto nosotros, que tenemos legítimo derecho, cada dirigente y cada poblador, cada vecino tiene legítimo derecho a tener una postura filosófica, política, religiosa, etcétera, eso no puede estar por encima, ¿cierto?, de lo que realmente es la labor de un dirigente. ¿Por qué lo menciono? Porque ocurre que en algunas situaciones, lamentablemente, por un tema de coteo político, no sé si el tema ese, parece que son espacios de poder dentro de las organizaciones sociales, nos vemos enfrascados en situaciones de conatos verbales y de propuestas que no son atendidas realmente por la vecindad, producto de que lo que siempre se nos ha dicho o se dice, que acá no hay la posibilidad de ponerse de acuerdo. Y yo creo que eso es nefasto para las organizaciones sociales. Creo que los acuerdos son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque es la única forma que los vecinos pueden tener un plan en común para desarrollar con la comuna. Por ejemplo, hoy nos subió, hace un par de días subió el pasaje. Y nadie ha dicho nada, no hay nada al respecto. O sea, no hay una vocería hacia afuera. Correcto. Más allá que esto sea lo capitalice la Unión Comunal, deberían capitalizar también los vecinos. Toda la comunidad en general. Correcto, correcto. Es un tema no menor. No. Una consulta, ¿cuántas juntas de vecinos componen la Unión Comunal de Concepción actualmente? En el papel son alrededor de 140 juntas de vecinos. En la práctica habrán alrededor de 100, más o menos, activas. Alrededor de 100. Aproximadamente. Bueno, aquí en la radio, Recolta y Lenita, hemos tratado temas aquí también de lo que la labor de la Junta de Vecinos de nuestra localidad, por lo menos, acá. Sí, sí. Que tiene que la Junta de Vecinos, los dirigentes fueron electos para eso, para representar a la vecindad, a los ciudadanos, ciudadanas, desde los niños estudiantes hacia los adultos mayores, ¿verdad? Aquí en la locomoción de Pedro del Río, por ejemplo, hay mala locomoción con respecto a los espacios, tiempo, mala atención a adultos mayores, a estudiantes. Que usted mismo lo ha dicho. De la mayoría de los conductores, no todos, con sus excepciones, pero que es un porcentaje muy bajo las excepciones, porque hay conductores muy caballeros también, pero el resto no lo son. Entonces ahí la Junta de Vecinos deberían tener más, tocar, digamos, estos temas con las autoridades mayores. Sí, hay otro tema que yo creo que también es súper importante y que tiene relación con dentro de las necesidades que nombra la comunidad en general, son los programas de mejoramiento a la vivienda, por ejemplo, de cómo mejorar los espacios comunes, hacia dónde van, por ejemplo, cómo los dineros se podrían enfocar hacia las plazas, ¿cierto?, hacia las calles, y eso, para eso, las organizaciones de las juntas de vecinos son súper importantes, pues entonces, que la comunidad esté conversando sobre esos temas, que la gente los pasaje, porque estos programas, ¿cierto?, entiendo, funcionan con presupuestos participativos. Correcto. En donde la comunidad, si bien se organiza, da una cuota, también el Estado aporta. Entonces, el cómo somos capaces de organizarnos y de llevar esto a buen puerto para poder ganar esos subsidios, finalmente mejoran la calidad de vida de la comuna, de la población en general, pues. Claro, ayer nos llamaba un vecino de San Pedro, que él vive en San Pedro, pero generalmente él viaja en la locomoción de acá, y hay una calle que un camino vecinal del campo es mejor que esa calle, la que está al final allá. ¿Cuál? Entonces ahí no es una calle que se pueda transitar con vehículo colectivo, ni ningún vehículo. Entonces ahí es donde las juntas de vecinos tienen que interponerse ante las autoridades. Si hay un elemento no menor, por ejemplo, y disculpen que me... me extrapole hacia otro lado. Por ejemplo, lo que está pasando en Quintero en este minuto. Oh, sí. Medio ambiente. Medio ambiental. Sí. O sea, acá nuestra sociedad es muy reactiva. O sea, nosotros nos plantean situaciones, se nos aparecen situaciones en las cuales reaccionamos tarde. Con eso no quiero entonces la responsabilidad, ¿cierto?, a los ciudadanos de Quintero. Pero ya que entramos en este tema, quisiera decirlo, o sea, los dirigentes sociales son responsables. O sea, a mí no me cabe la menor duda que sí son responsables. ¿Por qué lo digo? Porque mientras a nosotros, de alguna, por eso hablo del tema, tiré el tema político en el inicio, porque estas cuotas de poder, ¿cierto?, que los partidos políticos instalan de alguna manera, a veces muy sigilosamente, en estas organizaciones sociales, a veces impiden que el desarrollo normal de estas organizaciones, para no hacer daño al gobierno de turno o al municipio de turno, etcétera. Y eso nos parece complejo. Sí, desde la perspectiva de sentarse a conversar, ningún problema. Claro. Pero que esta necesidad de sentarse a conversar no coapte y no limite la expresión de los dirigentes, mucho menos de la comunidad, que es la comunidad la que está esperando, ¿cierto?, que estos dirigentes se hagan valer y hagan valer la voz de los vecinos. Que bueno, ahí encontramos por qué de pronto en algunas juntas de vecinos que tiene, por ejemplo, no sé, alrededor de un espacio de 600 vecinos, asisten con suerte sin una asamblea. Entonces ahí, o 30. Pero ahí también podríamos hablar del problema de la participación. Correcto. Porque finalmente los vecinos y la comunidad en general hoy día quizás no se siente representada, o las reuniones son a horas que no, a veces no les conviene, o finalmente no hay un tema que realmente le llama la atención. Por supuesto. y que también ahí debemos los dirigentes, ¿cierto? Tienen que, me imagino, sí, claro, yo se cuestionan porque ¿cómo hacer, cómo incentivar a que efectivamente la participación sea vinculante, pero también tenga la capacidad de generar un cambio? Y volviendo un poquito a lo que tú mencionabas, que justamente hoy día escuchaba sobre un proyecto que tiene que ver con el proyecto de contaminación atmosférica, que está presente en Chillán Viejo, en Los Ángeles y en Conce. En Concepción, sí. En donde hay un estudio que hizo la Universidad del Biobío, por ejemplo, que mencionaba que los proyectos de mejoramiento térmico que hoy día tiene el Servio solamente apoyan o ayudan en un 40% a solucionar la descontaminación, bueno, tampoco es menor, pero la descontaminación del aire, por ejemplo, acá en Concepción, o en Chillán Viejo, en Los Ángeles. Entonces, tampoco es tanto el impacto, pero sí, de todas maneras, ayuda obviamente a poder vivir tomando el tema del medio ambiente, que es algo que a todos nos atañe. Yo quería comentar sobre cómo nosotros trabajamos el tema de la participación en las poblaciones y el rol que tiene que cumplir ahí las juntas de vecinos. Yo creo que, bueno, lo que he visto en realidad por parte, en experiencias como por ejemplo en Agüita la Perdiz, o en Nonguén, en otras poblaciones, que es cuando la organización vecinal junto con la organización social se disponen a resolver problemáticas concretas de los vecinos, que eso requiere una conversación del tú a tú, del día a día con cada uno, se requiere en el fondo una dirigencia presente y que se disponga a resolver las problemáticas de la población, es cuando empieza a sumar a la gente, porque si a uno no le aprieta el zapato, no se mueve. O sea, si la gente, cuando ve que sus intereses están viendo afectados, es cuando recién puede dar un paso. Y, por ejemplo, pasa, no sé, pues el tema de la delincuencia sirvió en un momento para unir a los pobladores de Agüita la Perdiz, o el tema de los incendios, se generó organización, se generaron comités, trabajando con el CEFAM logramos en un momento armar el club del adulto mayor, por ejemplo, en la cual los mismos adultos se empezaron a organizar. Entonces, yo creo que antes de, bueno, para poder generar líneas y apuntar a problemas políticos más grandes, es necesario tener una base de trabajo consolidada que permita a los vecinos, uno, bueno, encontrarse. Un punto de unión. Un punto de unión, claro. Correcto. No, sin duda. Sin duda que es un detalle no menor, y que bien que lo toques, porque a veces se escapa esa A veces se piensa que los dirigentes solamente están para articular y para tener una vocería, y eso es nefasto, porque al final se le carga la mata, disculpen lo coloquial, al dirigente. Claro. Cuando la comunidad es la que tiene que hacerse responsable, y la responsabilidad pasa por una participación. Nosotros acá en Concepción, de alguna manera, hemos visto este tema medioambiental. También participamos en esta consulta ciudadana que se hizo en algún minuto, que se hizo a través del municipio, y también se acercan otras instituciones, organizaciones. Creo que fue hace un año, si no me equivoco. Y lo que es muy... se valora, porque no se estaba haciendo esto. Ahora, de que esto sea concluyente y que tenga buen puerto en términos de sea vinculante, es un tema que se va a ver con el tiempo. No podría dar un diagnóstico en este minuto. Lo que sí uno puede diagnosticar, que en ese minuto, cuando se tocó el tema medioambiental de la calle de Concepción, lamentablemente no se tocó lo que está invadiendo Concepción de alguna u otra manera, también con lo que es también contaminación. Por ejemplo, ¿qué pasa con los parques industriales que están en Coronel? Que durante la noche, y esto yo creo que es sabido por muchos, por la comunidad, ellos durante el día son claro, y ellos durante la noche expelen gases tóxicos, contaminación, etcétera. Y durante la noche esto no se controla. Nosotros, si ustedes hacen el ejercicio, vecina y vecino, en Concepción, usted puede encontrar un manto en la noche de contaminación. Y eso lo arrastra el viento sur, por el litoral y desde el interior. Entonces, claro, por un lado se saluda, ¿cierto?, que se está trabajando y se ha ido a una consulta ciudadana con respecto a la contaminación y bajar los índices, el tema térmico que claro, bienvenido sea, etcétera. Sin embargo, no se está viendo cuáles son las aristas que este tema medioambiental tiene. Porque el tema ambiental va mucho más allá de que nosotros emitamos gases o no emitamos gases, que contaminemos con otra chimenea o contaminemos. O sea, sí, muy importante. Pero esto tiene que ir de la mano también de cómo las instituciones y cómo las empresas y los que realmente tienen este poder de poder aminorar la contaminación, si se pongan a trabajar. Normativas, entonces. Normativas nuevas. Yo creo que eso que claras. Tú nombras, que recién es algo que se viene discutiendo hace bastante tiempo. No solamente por lo que tiene relación con el aire, sino que también con los minerales que caen a la tierra, que es lo Correcto. Que está pasando, ¿cierto? O cómo se contamina el mar, o cuáles son las próximas industrias que se pretenden, o termoeléctricas que se pretenden instalar, ¿cierto? A lo largo de Chile, pero que hoy día resulta que se les está dando todas las facilidades a aquellas empresas, ¿cierto?, para poder instalarlas, pero con normativas que son absolutamente básicas. Correcto, o sea, correcto. No tienen que responder a cosas específicas que Chile lo diga, sino que prácticamente a leyes internacionales y simplemente que lo cumplan, pero nada más. Pues. Entonces ahí quizás es importante que le demos una vuelta a eso en una próxima... Yo quería mencionar que hay un ejemplo también que es un ejemplo de cómo se vuelve a recomponer la participación en función a los problemas medioambientales, que es lo que ha surgido a propósito de el megaproyecto inmobiliario que busca instalarse en el Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén, que hoy día ha convocado a organizaciones sociales, vecinales, estudiantiles, en una coordinadora que es la Coordinadora Hualpén. Y es un movimiento que está tomando forma, que se están levantando desde las banderas medioambientalistas y que también plantean una problemática que igual atañe a todas las poblaciones, que es el problema de la vivienda. Porque esas viviendas que se quieren construir tampoco son viviendas sociales, son viviendas para un sector de la población más privilegiado. Y entonces hay una discusión que es bastante profunda que tenemos que abordar, que en cómo nosotros planificamos nuestro desarrollo inmobiliario acorde a las necesidades de nuestra sociedad, pero cómo también eso lo equilibramos con el respeto a la biodiversidad y el medio ambiente. Eso en realidad es bastante interesante, porque las ciudades, las urbes, ¿cierto?, empiezan a crecer, se expanden. Nosotros ya tuvimos, en San Pedro está el humedal Los Batros, ¿cierto?, claro, del cual hubo gran movilizaciones también desde la sociedad civil. Tenemos también lo que pasó en Concepción, ¿cierto?, ahí donde está al frente del aeropuerto. En donde además después del terremoto supimos que hubieron estudios en donde se decía que aquellas viviendas que se construyeron ahí, que no tienen nada de sociales obviamente, ya más de 4.000 UF aproximadamente cada una, de todas maneras el terreno va a bajar de aquí a 20 años en promedio 10 a 20 centímetros. Entonces esas situaciones pasan porque estamos invadiendo descontroladamente aquellos humedales, aquellos espacios que son pertenecientes justamente, como decía Rodrigo, a la biodiversidad y no los estamos respetando. Entonces tenemos que crecer. Si bien hoy día hay un déficit de 17.700 viviendas en la región del Biobío, hay también un déficit de poder controlar, de saber ¿qué es lo que realmente necesita la población? Si acaso son solamente viviendas, si acaso también son edificios, departamentos, si acaso es necesario revisar cómo nos estamos componiendo, ¿cierto? ¿Desde dónde? Claro. Entonces, creo que ese trabajo tenemos que darlo desde las poblaciones, desde la participación, y vuelvo a lo que comenzábamos al principio, sí. Nosotros al principio, adelante. Termine. Nosotros el año 2015, 2016, se levantó una propuesta de la Unión Comunal, que afortunadamente, a ver, partamos por el principio, que hablaba desde que Concepción debe crecer desde los barrios. Guillermina Miranda, la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos en su entonces, esto lo plasmó en el Diario del Sur en una entrevista, lo cual al parecer molestó un poco, me imagino, porque hay sensibilidades que a lo mejor no están a tono, ¿cierto?, con algunas opiniones, pero sí, rápidamente esto fue tomado por algunas autoridades como discurso, y me parece bien, me parece positivo que se recojan esas cosas. Lo que es positivo en ese ámbito deja de serlo cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un plano regulador que no está acabadamente distribuido como tal y no ha tenido una discusión fuerte con respecto a su generación para la Comuna de Concepción. ¿En qué me sujeto con esto? Que la inmobiliaria, que no tenemos ningún problema con la inmobiliaria. Aquí quien quiera plantear que hay un problema con la inmobiliaria y que se opone. Porque siempre hay una caricatura con respecto al tema regulador y al tema medioambiental. ¿Cierto? Que estamos acá para defender pajaritos y todo ese tipo de cosas que se nos acusan. Porque aparte de ser dirigente social de una junta de vecinos, también tengo un profundo cariño y un profundo respeto por la lucha medioambiental. Pero es vital, o sea, cuando nosotros inundamos, cuando nosotros ocupamos el humedal Paiscaví, por ejemplo, estamos prohibiéndole a la naturaleza el decante natural de las aguas. Cuando, por ejemplo, nosotros el año pasado levantamos una declaración pública, sugiriendo al municipio de Concepción que no lanzara los fuegos artificiales en Logalindo, que se lanzaron acá en Concepción, y no tenemos nada en contra de los fuegos artificiales. Yo, en lo personal, no estoy a favor de los fuegos artificiales. Creo que una desmedida de dinero, que son más de 200 millones de pesos que se pueden ocupar en un lomo de toro. No hay dinero para el lomo de toro, pero sí hay 200 millones para gastar en fuegos artificiales. Ya, perfecto, es una discusión que podemos plantear en otro minuto. Lo que no nos parece, que nosotros hicimos una sugerencia, y si quieren hacer los fuegos artificiales, que lo hagan en Concepción, pero no podemos llevarlo a un barrio, ¿cierto? Barrio Norte, en este caso, donde yo habito, donde está la Laguna Logalindo. Laguna Logalindo es un proyecto de hace aproximadamente 5 años atrás que se hizo una discusión con más de 20 juntas de vecinos del sector, donde este proyecto llegó a Norte, donde se va a construir un parque ecológico. ¿Por qué parque ecológico? Porque tenemos un refugio de especies nativas, migratorias, sí. Tenemos flora nativa, tenemos un espejo de agua, que tanto se habla de espejos de agua, pero están completamente contaminados. El Logalindo, sobre todo, es una laguna de las más contaminadas que hay en Concepción, por no decir la más contaminada. Entonces, cuando se nos pone una artillería y toneladas de fuegos artificiales en las faldas del cerro o en la cúspide del cerro, donde sea, esto nos parece, por lo menos, a considerar. O sea, no podemos, por un lado, con una mano escribir que aquí tenemos un parque ecológico, y por otro lado le ponemos fuegos artificiales, que son bonitos todo el tema, y yo entiendo que habían 70.000 personas, 50.000 personas en Concepción celebrando el tema de la independencia, etcétera. Pero eso, por favor, tengamos un criterio. O sea, primero, por un lado, nos responden, dicen, es que no, que donde se tiran los fuegos artificiales, los pajaritos y los patos y los perros se van a asustar. Me parece, alguien que responda técnicamente eso, me parece una falta de respeto. Y segundo, que este es un tema, es una chimuchina política. también me parece una falta de respeto, porque aquí lo que se está pidiendo no se está exigiendo nada. Se le está pidiendo a las entidades competentes que por favor consideren que los fuegos artificiales no se lancen en un lugar donde hay se está construyendo un parque ecológico, que entiendo va en su primera etapa, que son 345 días y son 4 o 5 etapas que hay en el que se va a demorar esto que va a tardar en construirse. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema medioambiental, también tenemos que referirnos a lo que ocurre con nuestra ciudad, lo que ocurre en Concepción. Cuando en este minuto las inmobiliarias, ¿cierto?, obligan a muchos vecinos, como está ocurriendo en el sector de Barrio Norte, precisamente en el sector de cruzando Paicaví por Vicuña Maquena, ¿cierto? Y el otro sector también por el otro lado norte, que es cerca de Logalindo, la inmobiliaria van y conversan con los vecinos y los inducen a vender sus terrenos. Un terreno está tasado en, 25 millones de pesos. Y yo le dice, yo le doy 30. Y le doy esa facilidad para que se vaya a un departamento. ¿Qué hace la gente? Que muchas veces en los barrios tenemos gente de tercera edad, nuestra población está envejeciendo. Bueno, y disculpen lo coloquial, los pobres viejos dicen, bueno, estoy más cómodo en un departamento. Estoy más calentito en un departamento. Pero eso lo ocupan las inmobiliarias, ¿cierto?, para desmembrar lo que existe en los barrios y para instalar su edificio de altura. Y ya sabemos lo que ocurre con un edificio de altura. Hubo una pelea súper fuerte en la comuna, en Los Lirios, por los edificios de altura. Se instalaron finalmente. Nadie impedía que no se instalaran. Lo que estaban pidiendo los vecinos de Los Lirios era que se regulara y que... ¿Qué va a pasar con el atochamiento vehicular? Nosotros vamos hoy día al sector de Collao y tenemos prácticamente media hora en salir de ahí. Entonces, eso es gravitante. O sea, cuando nosotros hablamos del tema medioambiental, tenemos que llevarlo también al terreno nuestro, al terreno de los pobladores, al terreno de los barrios de Concepción. Y los barrios de Concepción no pueden seguir siendo el patio trasero de una ciudad, de una comuna, que bienvenida sea el crecimiento en términos de ciclovía, en términos del eje 21 de mayo, en términos de apurar el tema del centro de Concepción. Pero si solamente los barrios nos estamos dedicando a cubrir la cáscara, nos parece que es muy delicado. Porque mi pregunta al respecto sería, ¿cuál es la inversión en infraestructura barrial en los sectores que están en la comuna de Concepción? ¿Cuál es la inversión que hay? No hay inversión en este minuto, no hay ninguna inversión. Lo que hay son los proyectos participativos que acaba de mencionar acá Elena, ¿cierto? Y que son concursables, y por lo demás tienden a dividir a las poblaciones. O sea, ¿cómo una población de acá, supongamos un caso, mi sector, Villa Simón Bolívar, cómo se pelea con la Cristóbal Colón o cómo se pelea con otra población para que acá sin instalen las luces LED? Cuando fue un tema que fue propuesto hace más de 6 años atrás. Entonces, eso es nefasto, porque los proyectos participativos, bienvenidos sean. Pero yo creo que acá las juntas de vecinos y las organizaciones sociales tienen que ir avanzando hacia un punto que tenga que ver la vinculación. Es decir, es nefasto, insisto con esto, y con esto cierro esa parte, es nefasta esto concursable. Porque al final termina haciendo... ¿Qué pasa ahí? Actúan los aparatos de poder... ¿Por qué? Porque dice, bueno, actúa, viene un candidato y dice, bueno, yo te muevo por este lado, pero tienes que hacerlo de tal manera. Y está bien que los entes políticos hagan su trabajo, legislen al respecto y que tenga una coordinación con los vecinos. Me parece bien. Eso porque para algo están en este minuto. Sin embargo, eso no puede coaptar a los vecinos, ¿cierto? De que, pero es que tienes que irte por esta vereda porque de lo contrario no va a tener este desarrollo en tu barrio. Y eso me parece que, por decirlo de alguna manera, una falta de respeto a los vecinos. Bueno, desgraciadamente yo les daría todo el tiempo del mundo, pero ya me avisaron que estamos en la hora. Así que les voy a dar 2 minutos a cada uno. No, para despedirnos. Ni que va a despedirnos. Bueno, pero... Yo lo lamento porque llegamos atrasados todos. No, yo le pido la disculpa. Pero... Tiene no, cualquier por el horario, en realidad no puede llegar. Tiene 2 minutos, pero puedes venir en una próxima ocasión. Sí, puede ser el próximo viernes, sí, claro. Y nos programamos, pero con anterioridad también. Sí, claro. Y porque hay más temas que tratar acá sobre la Junta de Vecinos. Yo también tenía algo que decir, y bastante, sobre la Junta de Vecinos. Tenía algo que decir, pero tenemos que dejarlo ya para otra oportunidad. Yo les agradezco a ustedes. ustedes que hayan llegado acá con tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Le doy aquí 30 segundos para que se despida don Rodrigo. Eran 2 minutos. ¿De 2 minutos a 30 segundos? No, era para una intervención, pero de allá... Voy a expropiarme unos segundos más. Me cortaron más. La viola, de allá me cortaron la viola. Chuta. Sí, bueno, agradecer a todos y a todas quienes nos acompañaron en esta nueva versión del programa Directo al Grano. Agradecer a la compañera Esther, a Elena, a José Luis... y obviamente a nuestro director del programa, don Ricardo Sáez. También extenderle una invitación al mundo juvenil que hoy día está buscando espacios para expresarse. Nosotros con la Brigada Muralista Ramona Parra tenemos 2 actividades importantes. Mañana vamos a pintar un mural en el Club Deportivo Unión Progreso, uno de los clubes deportivos más antiguos de Barrio Norte. Así que invitamos a la gente a acercarse durante la tarde. También nos vamos para desplazarnos a ese lugar. Nos juntamos mañana a las 14 horas en Paicaví 575. Y por otro lado, este día domingo tenemos otro proyecto de mural en la población Villa Badarán, sector Nueva Los Lobos, en los cerros de Talcahuano. Y para ir desde Concepción hacia allá, nos juntamos el día domingo a las 9:30 en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Muchas gracias. Bueno, también agradecer el espacio y disculpando la tardanza del horario. Bueno, cerrando el programa, y gracias por la invitación, hacer un llamado a las juntas de vecinos, a los vecinos del sector, que apoyen a sus organizaciones sociales, que apoyen a sus dirigentes y que visibilicen las problemáticas en el sentido de generar proyectos para sentarse a conversar con las autoridades competentes. Y segundo, decir que... afortunadamente la historia nos enseña y aprendemos de ella que hay paradigmas que se caen y hay situaciones que ya no tienen mayor tienda, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esa perspectiva, entender que las organizaciones sociales son de vital importancia y desde la Unión Comunal de Junta de Vecinos, a pesar de los tropiezos de algunas problemáticas que han habido, esto sigue en camino, sigue en pie. Y cerrar diciendo que la participación es un motor importantísimo para avanzar en la sociedad y transversalmente juntarnos a debatir, a conversar y llegar a buen puerto. Muchas gracias. Ha sido la despedida de don José Luis. Sí. Yo la verdad es que quiero 3 ideas. La primera, bueno, lamentablemente decir que en Concepción, en realidad nuestra provincia de Concepción, lamentar un nuevo femicidio, ¿cierto? El 71 años tenía esta mujer. ¿La víctima? Sí, Elba. Es lamentable las condiciones en que este hecho sucede. Pero también agradecer a la comunidad que se organizó, que estuvo presente, y también el gesto del alcalde de haber declarado duelo, ¿cierto?, durante 2 días en Coronel. Eso. Lo segundo, saludar que hoy día se cumplen... 78 años. 78 años del siglo. Aquel órgano reconocido desde el 31 de agosto de 1940 como el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Chile, y que siempre su propósito fue mantenernos comunicados y contarnos la realidad del pueblo trabajador y sus luchas. Y para terminar, solamente decir que el Congreso fue quien aprobó el reajuste, pero eliminó la plurianualidad. Eso significa que se podría volver a reajustar el sueldo mínimo año a año. Dejamos el sueldo mínimo pendiente para la próxima discusión. Super. Y el aumento de las pensiones para los pensionados también, que no quede para nunca. ¿Tiene? Porque, eso es todo. Es una necesidad inmediata aquí en nuestro país. Inmediata, panel. Inmediato. Pensiones ahora. Dignas para nuestros adultos mayores. Bueno, hemos llegado al término de nuestro programa, hemos abusado un poquito de la radio, pero espero que nos comprendan. Y vamos a insistir, los adultos mayores, personas mayores, cuarta edad que ya estamos considerados, tenemos que organizarnos y exigirle a nuestras autoridades nuestros legítimos derechos. Y tenemos un proyecto de dónde sale el dinero para arreglar nuestras pensiones, que no va a ser ninguna sangría para el Estado. Y todas las organizaciones sociales deben apoyarnos, porque en todas las organizaciones existen adultos mayores. Así hay es. Otros temas de nuestra población que vamos a tratarlo en la próxima sesión. Día viernes ya 8. Viernes 8. Viernes ya 8. En 7. 7. Viernes 7. 7. 7. Ya en mes de la septiembre. Patria. Estamos. Muchas gracias a nuestro radiooperador y con este espacio. Gracias por la paciencia. Nos despedimos. 90 cobres, un peso, 600 gramos, un kilo. Los putes andan pilinos.